Inadaptados. Ahora cambio de horario. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Sí, escuchaste bien. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Sumamos una hora más de alegría, energía y buena onda para que lo vivas junto a nosotros. Escuchanos por Vox 102.9. Y acordate que somos tu mejor corte de semana. Inadaptados. Una inyección de buena energía para vos. Inadaptados está de fiesta. Muy, pero muy, muy, muy, muy, muy buenas noches. Tengo preguntas que nadie. ¿Cómo andan? Qué lindo es volver a estar acá. Un miércoles más de esto que es Inadaptados. Miércoles 25 de noviembre. Ya se viene fin de año, chicos. Triángulo de las Bermudas. Pero lo que más despierta. Bueno, también tengo que decirles que estamos cumpliendo ya en esta temporada 38 programas. Qué lindo, qué lindo. Bueno, chicos, obviamente hoy no es un día tan festivo porque nos acabamos de enterar que, bueno, ha fallecido el mejor jugador del mundo, sin dudas, y una de las personas también más conocidas del mundo, que es nuestro señor Diego Armando Maradona. Así que, bueno, también tenemos que decir que el país entero, el mundo entero está de luto y estamos todos muy pero muy tristes. Una sonrisa. También, bueno, nada, queremos mandarles desde acá, desde todo el equipo de Inadaptados, un gran saludo a la familia Maradona, ¿sí? a todas las personas que lo conocen a él, que son amigos de él. Y bueno, Diego, hoy el programa, este programa de Inadaptados, el número 38, es para vos en ese viaje que estás. Y bueno, que sea de la mejor manera. Y nada, nuestro corazón y nuestra sonrisa, como siempre decimos al final del programa, hoy es para vos. Diego Armando Maradona, el más grande de todo el mundo. Dale. Bueno, como ustedes saben, no estoy solo, acá me acompaña el equipo y vamos a empezar a presentarlo. Y de la mano derecha, como siempre digo, lo tengo a él, a mi amigo personal, al mejor notero también del mundo, como Diego Armando Maradona. Y estoy hablando de él, ¿de quién? Del señor Mariano Giannoli. Esa, tingui tingui es buenísimo. Acá estamos, acá estamos. No, es que tingui, querían primero que hagas el tingui tingui. Claro, por tingui, eso tingui, no te... tingui. Bueno, ¿todo bien? Bien, todo bien. Bueno, muy triste con mañana. Triste con la pérdida del Diego, pero bueno, hay que recordarlo siempre adentro de la cancha. Sí, hay que recordar los mejores momentos del Diego, que bueno, todas las cosas buenas que nos dio, ¿no, Mariam? Muchísimas. Y dejar de a todos los giles que lo comparan con Messi, no es comparable. El Diego es el único reconocido mundialmente. Es más, creo que el Diego es más que... Mirá lo que te digo, que Queen. No, está Dios y está que Diego. Que las bandas, claro. Está Dios y está Diego. Diego, es más, una anécdota que... No, igual dejemos algo claro, que son dos jugadores totalmente distintos, son dos épocas diferentes. Sí. Messi es un jugador de la hostia, chicos, no hay nada que discutirle, pero el Diego es el Diego, y bueno, hoy estamos escuché, en esta noticia tan triste que bueno que nos dio la prensa, y nada, este programa es para él, como dije al principio. Le están escribiendo Magic Johnson, No, en otro planeta. Por eso, mundial, mira, yo, Marian, si el mundo sería más grande... O sea, yo creo que el Diego traspasó el mundo. El Diego también. Llegó del otro lado del mundo, chicos. O sea, no hay más nada donde... Mirá lo que te voy a contar. Mi papá tenía un balneario en Gessel. Al balneario, ¿sabes quién iba? Al Vichy Borghi. Gran jugador el Vichy Borghi. Y contó una anécdota con Maradona, que no sé, estaban en la punta del mundo, en una carretera donde no había nadie. Se les quedó el auto, o la combi, no me acuerdo bien cómo era. Sí. Y dice que no sé si había un agente ahí, un agente, y Maradona. Claro. O sea, una locura. No, tremendo. Una por eso locura. Digo, yo creo una que locura. O sea, el mundo es grande, bueno, pero como, lo traspasó, chicos, o sea, otro planeta. Pero es como, otro planeta. Como contaba Ruggeri, a nosotros no nos conocen como país, pero tenías la bandera argentina y decías Maradona. Totalmente, esa es la... La mejor descripción que hay para el Diego, ¿no? O sea, como que... Mirá, Cristiano Ronaldo. No, están tuiteando todos. Acá, mirá, nuestra voz en off, el Tano Eduardo Rossi, me mandó un montón de diálogos. Me mandó justamente ese, el de Ronaldinho y Ronaldo. Así que después lo vamos a leer. No, de todos. O sea, aparte no hay países que no comenten. O sea, claro. es todo el mundo. O sea, no, prácticamente... Terrible. Bueno, terrible. El más grande del mundo, sin dudas. Así que, más grande del mundo y el más grande a nivel selección, como él no hay ninguno y no había. Como vivía la camiseta el Diego, como llevaba el equipo el Diego, no. Ahora todos los pibes que hay son buenos, todo bárbaro. Sí, tenemos la Argentina es conocido también. Como decía Ruggeri con Maradona, o sea, vamos todos por el mismo camino y hay que ir a jugar por la selección argentina, era así. Sí, aparte, otra de las cosas que yo vi hoy, que chicos, jugadores de otro mundo llorando, de otros equipos, de otros países, llorando desconsoladamente por el Diego. Entonces, bueno, mañana empieza la ceremonia. Mañana a las 10 de la mañana en la Casa Rosada empieza el velatorio. Así que Diego,

La fama le presentó a una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer que lo hizo adicto al deseo de usarla otra vez, involucrando su vida. Y es un partido que hoy día el Diego está por ganar. ¿A poco que debutó? Maradón, Maradón. La doce fue quien corrió. Diego, Diego, olé, olé, olé, olé. Diego, Diego, eso, qué lindo arrancar así. Bueno, para vos, Diego, 21 minutos pasaron de las 20 horas. Estamos acá en esto que es Inadaptados. Y bueno, tenemos consigna del día. A ver. ¿Cuál es la consigna del día? La consigna del día, Marian, es: ¿qué comida navideña no puede faltar en tu mesa? ¿Sí? Chan. Quiero que participen. Pensala de mientras. Quiero que participen con nosotros. Quiero que jueguen con nosotros. Queremos escuchar sus voces acá en Inadaptados. Y lo pueden hacer por nuestras redes sociales. Y si no, por nuestro WhatsApp. ¿Cuál es, Mariam? Seba Maceiras y sus Inadaptados guión bajo en Instagram. En Facebook, Guille Martín Fox. Y si no, nos mandas tu audio al 116-400-7047. Bueno, Delen, apúrense hasta las 20. Bueno, apúrense, no, porque tienen. Hasta las 23 horas tienen tiempo de jugar. Así que. ¿Cuál es tu comida navideña ahí que no puede faltar en la mesa, Mariam? Lengua a la vinagreta. Lengua a la vinagreta. Lengua a la vinagreta. ¿Qué cosa eso? No, sí. A mí no me gusta. ¿No te gusta la lengua? No me gusta. No. Es terrible. Ensalada rusa, otra cosa. Ensalada rusa, sí. Sí, eso, con esa voy, sí. Sí. A mí, bueno, lengua a la vinagreta, entonces. Sí. Bien. Bueno, a mí, una de las cosas que no puede faltar, más que comida... No sé cómo, actúa como un postre por ahí. Sí. El mantecol. Vamos, mantecol. El mantecol para mí, chicos, no puede faltar. Me encanta el mantecol, ¿no? Como mantecol todo el año, pero... Ah, ¿todo el año? Sí, sí. Ah, no, yo nada más que en Navidad. Claro, bueno. Bueno, hay gente que lo come en Año Nuevo, en Navidad, pero... Después, todo el año no te lo pruebo. ¿No? No. A mí me encanta. Es una de las cosas que más me gusta. Pero bueno... También, como dijo Marian, yo creo que la ensalada rusa no puede faltar. Ensalada rusa, sí. Sí, bueno. Bueno, a ver la gente que no si me, nos no, manda... No soy muy fanático de las cosas navideñas. Viste, en los comentarios, ¿no?, de nuestras redes está el tomate relleno. Tomate relleno, claro. Mayonesa, bueno, con arroz. Sí, la mayonesa con... Yo no soy muy amante por ahí de todo eso. Me da exactamente lo mismo si está o no está. Pero yo creo que el mantecol... Como dije recién. Yo este año nuevo ya decidimos qué vamos a hacer. Voy a prender el fuego. Pero año nuevo, estamos tenés que pasar Navidad. Claro, no. Pero viste que siempre Navidad y año nuevo son platos fríos. Sí. Bueno, yo voy a hacer asado. Bien. Hay mucha gente ya que hace asado. No, yo nunca, por eso, es la primera vez. ¿Sí? Vamos a bueno, hay mucha gente ya que hasta inclusive en Navidad ya comen asadito, carne, ¿viste? Sí, sí, sí. Así vamos que, a comer asado. Bueno, queremos que jueguen con nosotros, queremos escuchar sus voces, así que... nos pueden comentar o mandar un audio hasta las 23 horas de qué comida navideña no puede faltar en tu mesa, ¿sí? Exactamente. Así que bueno, vamos a ir rapidito, Marian, porque hoy nuestro amigo Nico Corinaldesi, que es el encargado de hacer el mundo de la música, tiene algo, tiene un show, ¿no? Sí. Ahí en la casa, muy, pero muy particular. Así que lo voy a presentar a él para que él nos cuente y vamos a ir rápidamente ya a lo que es el mundo de la música. Así que, mirá, él es saxofonista, mi amigo personal. No sé si está al nivel del Diego, o sea, el mejor saxofonista del mundo. Cruzó barreras, o sea, rompió récord. Estoy hablando de él, sí, del señor Nicolás Corinaldesi con el mundo de la música. Hola, Egotes, ¿cómo andan? ¿Qué haces, bebé? ¿Cómo andás? Bien, tranqui, ¿qué andamos? Tranquilo, recién me dijiste que estaba nervioso, así que tan tranquilo no está. Estoy hecho una bola de nervios, de emociones, pero bueno, nada. Pará, Nikito, déjame decir algo. Mirá, hoy es 25 de noviembre. Tenemos, bueno, la noticia muy triste, ¿no? De que no está más entre nosotros el Diego. Me habías dicho que... ¿Qué más había pasado hoy, Nikito? Bueno, ahora lo vas a decir vos. Y Nico Corinaldesi, ¿sí? Se retira del himno nacional, sí. Tocando en el balcón 250 himnos, interrumpidamente, en el balcón de su casa. Así que hoy se despide con un montón de prensa ahí abajo. ¿Es así, Nikito? Sí, la verdad que es algo lindo, algo que lo abre el corazón para toda la gente que lo escucha. También el segundo día, lo hago resumido, así no quito tiempo. También el segundo día de la pandemia toca el himno del balcón, con la promesa de que iba a hacer mientras que la cuarentena esté vigente. Y bueno, aguantamos 250 noches que salimos con lluvia, con viento, con días lindos. Y bueno, hoy ya la gente se maneja tranquila, con libertad, y bueno, creo que lo importante que era entrar a la gente en un momento tan difícil, lo cumplimos, que no solamente se salió en Bahía Blanca, porque gracias a Dios también lo levantaron muchos medios nacionales, como Infobae, Mirta Legrand, Revista Gente, Canal 13, llegó a todas partes del país el video, y bueno, y hoy, después de 250 noches ininterrumpidas, cerramos este momento tan lindo. La verdad que solamente hacemos la introducción del himno nacional, como se hace en las canchas de fútbol, y creo que nos representa a todos y nos mantiene unidos en este momento tan difícil. Ha llevado unión, ha llevado sonrisas a los hogares que han escuchado la introducción. No, y te despedís tocando el himno, o sea que, bueno, se toca en todas las canchas de fútbol, y bueno, nos acabamos de... Hoy tuvimos la noticia de lo del Diego, así que, o sea, un día para no olvidar jamás. O sea, tocando el himno... La verdad que... Justo este 25 de noviembre con el fallecimiento del Diego, una locura. Un 25, 250 himnos y el fallecimiento del Diego. No, esto no me lo olvido más en la vida. Yo creo que no. Tengo una buena historia para contar el día de mañana a mis hijos, ¿no? O a un familiar. Totalmente. Eso seguro que sí. Así que bueno, Bebotes, vamos al mundo de la música, si les parece bien, que tengo poquito tiempo. Dale, dale. Ahora me están por hacer justo un homenaje acá en la puerta del edificio. Les queremos hoy presentar la banda que se llama Ojos de Hugo, ¿sí? Es una banda de rock de la calle de Buenos Aires, integrada por Fede Succi en voz, por Gastón Letieri en teclado y coros, Matías Peirano en guitarra, Hernán Moreno en bajo, y la batería está en un proceso de convocar un nuevo miembro, ¿sí? Ellos cuentan que son una banda que siempre fueron cinco músicos, que cada uno aportaba su lado cultural, hablando de lo que es la música. Sí. Pero que eso estaba bueno porque entre todos hacían que la banda no tenga un estilo definido, sino que su estilo es súper diverso, ¿sí? La gente, cuando lo escucha a la banda, escucha muchas influencias de rock y también escucha muchas fiestas, entonces está bueno y ellos se distinguen de esa manera. No sé si la has escuchado, Bebote, ¿la pudiste escuchar estos días? Sí, sí, la escuché y bueno, como decís vos, o sea, van por todos los ritmos, o sea, como que tienen temas de ska, tienen temas de rock, tienen baladas, o sí. Sea, es una muy linda banda, ¿eh? Tienen cuartetos, o sea, es tremendo. Los estilos que nombran ellos son rock, ska, californiano, cuarteto. No, tremendo. Sí. Así que, bueno, apostando mucho en las redes sociales. Sí, es una fusión muy linda la que hacen. Y los cantantes son muy buenos, o el cantante es muy bueno. O sea, muy buenas voces también. Sí, la rompen. Así que bueno, en medio de esta pandemia apostaron mucho a lo que es las redes sociales, a hacerse fuertes, a publicar videos, a mantenerse activos en esto que es Instagram, ¿sí? Así que bueno, si les parece, vamos a escuchar el tema Déjate Llevar, de Ojos de Hugo, y al regreso pasamos a redes sociales, y bueno, seguimos charlando, ¿vale? Dale. Thank you. Bueno, muy bien. Ahí lo teníamos a los chicos de Ojos de Búho. Niquito, ¿estás por ahí? Acá estamos. Bueno, gente, los pueden escuchar en sus redes sociales, ¿sí? En Facebook, Instagram, YouTube y en Spotify. Como arroba Ojos de Búho Oficial. La rompen los chicos, tremendo. Sí, sí, es una muy buena banda. Aparte, viste cómo fusionan ritmos, ¿no? Cómo van cambiando de un estilo a otro. Sí, sí, tal cual. Eso también está bueno, de que no es una banda que vas a escuchar porque hacen un estilo marcado, ¿viste? Está bueno, te sorprendés todo el tiempo. Sí, sí, está buenísima. Así bueno, que... bueno, volví a repetir, Niquito, las redes sociales y cerramos. Si querés, así te quedás tranquilo ya. Como arroba Ojos de Búho Oficial. Bueno, Devotes, nada, un placer formar parte de este programa. Gracias por este espacio de corazón. Y bueno, nada, me voy a disfrutar mi último himno, si Dios quiere, con la gente que esté escuchando y esté presenciando el vivo, ¿sí? Dale, Niquito, disfrutá. Como te dije recién, es un momento único para disfrutar. Relajá un poquito y salí con todo. Así que éxitos, hermano. Te mandamos un beso grande desde acá, desde todo el equipo de Inadaptados. Y a darle con todo ese último himno. Hacelo tres o cuatro veces. ¿Eh? Hacelo tres o cuatro veces, hace un loop. lo repetimos. Dale. Bueno, gente, los quiero, abrazo enorme y saludos a distancia. ¿Sí? Chau. Dale, saludos a Vía Blanca. Chau, Niquito. Chau. Pasó Nicolás Corín Aldesi en esto que fue El Mundo de la Música. We'll be right back. Bueno, muy bien, 41 minutos pasaron de las 20 horas. Qué lindo programa que tenemos hoy. Todavía nos queda, mirá, la sección de educación. Sí. Tu canción. Sí. Y el Inadaptado Fest. También nos quedan momentos bizarros. Tenemos un programón. Bueno, para el que recién se conecta y no escuchó la consigna, se la vamos a volver a repetir, que es... ¿Qué comida navideña no puede faltar en tu mesa? Participá con nosotros en nuestras redes sociales y si no, nos mandás un mensajito de WhatsApp. ¿Cómo son, María, nuestras redes? Se vamos a seguir así, sos inadaptado-bajo en el Facebook Guille Martín Fox y si no, el 116-470-47. Bueno, muy bien. Tenemos la siguiente sección. Mirá, la siguiente sección está loquísima. La siguiente sección se llama Momentos Bizarros y la vivís... Acá en Inadaptados está totalmente de la nuca. Escuchá. Y ahora se vienen los momentos bizarros. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Susi, la Susi, la Susi! ¡Soy Electra! Mirá el video, mirá el video. Te mueves. ¡Esa! ¡Las palmas en casa! Esta es la música que le gusta a la Susi. Sí, justo nada dice. Escucha. Sábado a la noche salgo a pasear en coche. Muy bien, chicos, momentos bizarros. Después vamos a escuchar un poquito más. Pero tengo data, ¿sí? De Electra, ¿sí? En este miércoles 25 del 11, momentos bizarros. Bueno, ¿querés saber qué pasó con Electra, Mariam? ¿Qué pasó con Electra? Mira, ella es el travesti paraguaya, ¿no? La travesti paraguaya, sí. Que estuvo al borde de la muerte. ¿Qué pasó? Le agarró un ACV. Mira. ¿Sí? ¿Vos sabías? No sabía. Yo creo que... Me acuerdo de sí. Ahora que la estoy viendo, me acuerdo, pero no. Yo creo que en un momento, leyendo, ¿no? La data... Pará, antes de seguir... Electra no estuvo en los programas cuando hacía Polino. Sí. De ahí no salía de Crónica. En Crónica estuvo y un poquito más atrás también. O no sé si fue más un poquito más en una época más adelante de lo de Crónica, porque estuvo con el Teto Medina. Ah, ahora sí, ahora sí. En un programa sí. Del Teto Medina que no sé si estaba antes de lo que fue Crónica o después. Ya está, de... que la echaron en vivo, ella trabajaba sí. En una carnicería. Ahí te acordaste. Ahora sí. Muy bien, bueno, ella es la travesti paraguaya que estuvo al borde de la muerte, chicos, sí. Por una ACV. Se hizo famosa porque tuvo que estar internada en nuestro país. después de pasar por el programa del Teto Medina, que era el que nombrábamos recién, y el de Anabela en Crónica TV. Sí. Como dijo Marian, recién trabaja en una carnicería, ¿sí? En Ciudadela, cuando el Teto Medina la invitó al piso de su programa. Y ella contó que como no tenía posibilidades de trabajar en la tele, consiguió un trabajo temporal, pero digno. ¿Qué pasó en esta nota que le hicieron en el programa del Teto Medina? Lo que dijo Marian, les voy a contar. Mientras ella trabajaba en la carnicería, ¿sí? Estaba en el programa del Teto Medina contando esto, sí. ¿No? Esto fue mucho antes del ACB. Contando que no tenía posibilidades en la tele, que había querido conseguir un trabajo digno y lo consiguió en esa carnicería, que estaba agradecida a todo. Y en el piso del programa del Teto Medina, recibe el llamado diciéndole que la despiden de la carnicería, chicos. Claro. Entonces, claro, la producción del Teto Medina no tardó un segundo en sacar el despelote que a ella le causaba esto al aire. Y se armó un revuelo. Bueno, la terminaron echando de esta carnicería. ¿Qué pasa después? Sí. ¿No? Un despelote total, porque, bueno, no sé si vos te acordás algo, Mario. Sí, yo me acuerdo todo. Pero lo sacaron al aire, ¿no? Lo llaman por teléfono y empieza a hablar el Teto Medina. Y el dueño de la carnicería le dice que había un día en la semana que era el peor porque venían los pollos y había que descargar los pollos y no sé qué otra cosa. Y ella faltó al trabajo para ir al programa del Teto. Entonces él le dijo, yo te dije que hoy es el peor día que no te vayas, y claro. Vos faltás. Entonces, ¿La echó? Terrible, no, pobre. O sea, ahí en vivo. Aparte, claro, es como estamos hablando. O sea, no es que había hecho algo malo. O sea, solamente faltó, pero claro, me parece que para el dueño le faltó justo en el peor momento. En el peor, ¿no? Día como, le faltó. Como sí. Que le dijo, no faltes porque se te viene la noche y... Sí, sí, sí. Bueno, ella se fue igual al programa del Teto y como dijo Marian, la echaron. Sí. Después de su ACB, ¿sí? Le agarré el ACB. Después de su ACB, Electra volvió con todo. Posando desnuda en todas las redes sociales. Foto que recorrió el mundo. Hoy en día, Electra sueña con volver a los medios y sobre todo a la farándula argentina, donde está donde hasta esta hora no la han recordado, ¿no? Y bueno, también más allá de eso, es cantante y queremos escuchar el tema de ella, que es totalmente un fuego. como se llama el tema, fuego, fuego. Y Electra es un fuego. Tomá, escuchalo un ratito, dale. A ver. Fuego, fuego, yo quiero ser un bombero. Hey. Y tu manguera agarrar. Y tu manguera agarrar, no, está loca Electra. Y dice, fuego, fuego, escapate por la puerta de atrás, dice, me parece. A ver, escuchá un poquito más, ponelo. A ver. Tremendo. Fuego, fuego de Electra, chicos. Ojalá la volvamos a tener en la farándula argentina. A ver. Palmas en casa, dale. Sube la temperatura, a ver. No te puedo creer. A ver. Fuego, ahí va el estribillo. Fuego, fuego, vamos por la puerta de atrás. Fuego, fuego, yo quiero ser un bombero. Ahí va. Manguera agarrar. No, Electra, chicos. Esto fue momentos bizarros, dale. Muy bien, acá el momento bizarro, qué lindo, qué lindo. Bueno, como todos los miércoles en este momento bizarro, tenemos el audio bizarro, Marian. A ver, ¿cuál es el audio bizarro? Y a ver qué nos cuenta nuestro amigo anónimo, a ver. Sí, una situación un poco incómoda. Fue un momento en que guionista de televisión. Se escucha bajito. Me invita a ver un recital de Paulina Rubio. Llegamos, yo estaba haciendo... completamente desconocida en el ambiente, no sabía, recién llegaba a México. Uy, qué garrón en México le pasó. De repente me doy cuenta que entramos en un antro gay, digo, yo no tengo nada, de hecho se escucha de las mejores músicas electrónicas ahí, y me percaté un poco de la situación, empezamos a bailar, estaba una amiga que, bueno, era lesbiana, pero bueno, por lo menos podía echar mi taquito de ojo ahí. Y buena onda con la chava, y de repente se acerca a él a hacer, claro, por lo menos tenía algo para mañadito con ella en el centro, darme su mano, todo, y dije, no salte de aquí, me di media vuelta y ya, y me fui. No, se fue. Pero ¿por qué se fue si tenía el... por la puerta de atrás se fue? Claro. ¿Y por qué tenía, pero tenía un una chiche ahí para de arrancar verdad. Y se fue? Y se fue. ¿Qué sé yo? Y encima se fue por la puerta de atrás. Dale, momento bizarro pasó por acá, en Inaptados, dale. Inadaptados está de fiesta. está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Y tú que si estás, preguntas por qué, la amo a pesar de las heridas. Lo ocupa todo su recuerdo, no consigo olvidar el beso de su cuerpo. Laura no está, eso lo sé, y no la encontraré en tu piel. Es enfermito, sabes que no quisiera besarte a ti pensando en ella. Esta noche inventaré una tregua, ya no quiero pensar más. Contigo olvidaré su ausencia, y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo no me basto, quédate y lléname su espacio, quédate, quédate. Se fue, no dijo adiós, dejando rota mi pasión. Laura quizá ya me olvidó, y otro rozó su corazón. Yo solo sé decir su nombre, no recuerdo ni siquiera el mío. ¿Quién me abrigará este frío? Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo no me basto, quédate y lléname su espacio, quédate, quédate. Puede ser difícil para ti, pero no puedo olvidarla. Unas horas jugaré a quererte, pero cuando vuelva a amanecer me perderás para siempre. Y si te tomo a besos, sabrás lo mucho que me duele este dolor. Hola chicos, buenas noches. Para mí lo que no puede faltar son, ¿viste esos arrolladitos con pionono que adentro le pones lo que quieras? Eso no puede faltar. Con dulce de leche. Es verdad, los arrolladitos, bueno, ¿no? Sí. Que sí, cada uno los hace a su gusto. Yo me acuerdo que una Navidad le pusieron jamón y queso, claro, ¿no? Jamón y de, también. Sí, también hay algunos que lo hacen agridulce, ¿no, Marian? Claro. ¿Sí? Sí, están buenísimos. Hay mucho que me le gustan, gusta. ¿Eh? A mí me gusta con dulce de leche para el postre. Claro, más arrolladito con coco, para postre. ¿Viste? Sí. Oh, qué rico. Mamadera. Bueno, gracias por ese audio tan bonito. Muy y bueno, bien. Para ella, lo que no puede faltar es un buen arrolladito ahí que un vos le pones lo que quieras. Ahí estamos. Así que bueno, 58 minutos. Buenas noches a todo aquel que recién se conecta a una nueva hora en Inadaptados. Y como hizo nuestra amiga, recién nos mandó un audio. ¿Por qué? Porque tenemos la consigna que es: ¿qué comida navideña no puede faltar en tu mesa? Así que queremos escuchar sus voces. Y si no, pueden jugar por nuestras redes sociales. ¿Qué, cuáles son, Mariam? Seba Maceira, si sos inadaptado, guión bajo. Si no, Guille Martín Fox. Y el audio 116-400-7047. Muy bien, bueno, ahí pueden jugar. Y a ver, ¿qué pasó por acá? ¿Qué tenemos? Acá me llegó otro mensajito. ¿Qué mirá. Mensaje? ¿Qué dice? Respuesta a la consigna, la comida que no puede faltar en una mesa navideña puede ser el pollo al horno con ensalada rusa. Y el pollo al horno con ensalada rusa. Y soy Gladys de Quilmes, así que Gladys, por participar. Un abrazo para vos y también eso, ¿no? Qué rico, ¿no? Qué rico, ya me están haciendo agarrar hambre, aparte... Acá ni nada, todo todavía no comimos, tenemos mate, tenemos galletitas, pero con un pollito al horno, con ensalada rusa. Yo que te había dicho, ¿qué te había dicho yo? Vos me dijiste lengua a la vinagreta. Y también sale mucho la carne al horno. Carne al horno, sí. Pero los... Ah, no, ahora no me acuerdo el nombre. ¿Pero con qué? ¿Con algo para acompañar? Decís son como los churrascos chiquititos. ¿Churrasquito de lomo? Los churrasquitos de lomo al horno. Sí. Que le ponen menjunje arriba. Eso también la casa de criolla. Sí, criolla. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, sí. Hechos al horno o a la parrilla, claro, pero con criolla arriba. Sí, muy sí, bueno. Sí, ya cocinados con la criolla ahí. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, un beso riquísimo. Grande para vos, Gladys. Y ahora ya nos hiciste tentar. Mira, ya estamos empezando a hablar de comida. Dios mío. Terrible. Bueno, arrolladito, pollo al horno con rusa. Qué rico, por Dios. Churrasquito de lomo. A ver, claro. Esperá, el operador que... ¿Qué dice? ¿Qué? Vitel Toné. Vitel Toné. Vitel Toné le gusta. Para él no puede faltar el Vitel Toné. Qué rico. Vitel Toné, qué rico. Ahí voy un poco más. En la lengua ya la vinagreta no, dije que no, pero el Vitel Toné... Si está, está ahí. Si no está, no está, chicos, pero... Y otra consigna que también puede ser la gente. Tanto el 24 como el 31, ¿a qué hora se empieza a tomar? Bueno, para eso la podemos hacer el miércoles que viene, ¿no? ¿A qué hora se empieza a tomar? ¿A qué hora empezamos a tomar el 31? ¿El 31 o el 24? Bueno, el 24 y el 31. ¿A qué hora? Bueno, eso es otra, ¿eh? Esa es otra, ¿eh? Pueden, ¿a qué hora yo te digo que empiezo a tomar? Pueden responder las dos si quieren hoy, pero la podríamos, si no, dejar para la semana que viene, que está buena. También sí. Como, ¿a qué hora se escabia en Año Nuevo y Navidad? Yo creo que arranco... En Navidad y Año Nuevo. Voy a arrancar 6:30 de la tarde. ¿6 y media? Sí. Pero para el primero... El 24 bueno, y el 31. Los dos días. 6:30. Con una picadita, un fernet y arranco. Pero vas a... El 24 tenés que cocinar algo o no. El 24... Porque el tema es que... No, el 24 no cocino, el 31 sí. Y ya ponerle sin cocinar vas a arrancar a, sí, a tomar. Sí, mientras prendo el fuego, arranco. No, el 24, que es el día que no cocinás. El 24 y arranco 6:30 a tomar. Me baño todo y arranco. Vas claro. A terminar doblado a las 12. No, Mario. Que siempre hago lo mismo, pero no lo termino doblado. No, pero bueno, porque... Porque tipo 2:30 ya se te fue el... ¿Y qué vas a tomar? O sea, ¿con qué arrancás? Fernet. ¿Derecho? Derecho, fernet. Está bien, está muy bien. A mí vino me encanta, tinto, sí. Vino tinto no me debe faltar. Vino tinto y después champán. Bien, ese para rematar. Claro, ahí ya. Con eso se va a dormir, pero repipó. ¿Sabes cómo está? Doblado. ¿Y 31 que voy a tener en mi casa? Olvídate. No, por eso te digo, porque como vos dijiste que el 31 haces asado, sí. Y bueno, ahí sí, está bueno porque vos arrancás 6:30, picadita, entras a escabiar. Sí. Ahora el 24 que no tenés que cocinar, yo te veo medio muerto ya. Para las 11 te veo medio tirado. Claro, medio, pero bueno. Bueno, yo la verdad que... Eso lo dejo a como pinte. ¿Pero cómo te acordás del año pasado? No, y últimamente ya en esa fecha no tomo tanto, pero me acuerdo que arranqué con la cena. Arranqué tomándome el fernecito con la cena, que ponele por lo general uno en las fiestas, tipo 22 horas, 22:30, está comiendo para poder llegar a brindar. Claro. Yo arranqué a las 22, sí, 22:30 ponele. ¿Y llegaste bien o sí, medio mareado? Sí, nada, llegué bien. Ah, bueno. Viste que el fernet según cómo te lo haces. No, fuerte, hay que hacerlo fuerte. Sí, yo arranqué suavecito. Después le subí la intensidad. Después va subiendo, claro. No, y bueno, y ponele. Después me fui de joda. Ah, bueno. Así que después terminé Rotelli. Claro. Pero. No, siempre sin manejar. Siempre en Uber. En esas fechas no se saca el auto, chicos. Vos. Otra consigna. No, yo no manejo. No manejo. Pero no se sale en auto en esa fecha. Cuete, todo. Yo ya hace un montón. ¿Sabes que siempre me agarra miedo? Cuando viste que ponele, más que nada en Año Nuevo, ¿no? Que son los días que se tiran los cohetes, la pirotecnia sí. Esta que existe, que a mí la verdad no me gusta. Pero disfruto mucho de la gente que lo hace. Y que claro, está ¿te gusta escuchar al otro o ver al otro? Sí, sí, me gusta escuchar y ver al otro cómo disfruta ese momento, cómo tira esos cohetes y yo la paso bien, pero a mí no me gusta tirar. Entonces, siempre pienso, ¿no? Que digo, bueno, yo salgo, ¿no? Después de estar con la familia, tengo una brinda, qué sé yo, se va pum con el auto, ¿no? A un destino para dejar el auto y después salir. ¿Destino femenino o destino amigos? Sí, o destino amigos, qué sé yo, pero siempre te vas con tu auto porque a la hora que vos llegás a la casa de tu familia a festejar, vas con tu auto. Claro. Después llego, me da miedo el trayecto, desde que salgo de ahí claro. hasta que llego a guardar el auto a mi casa, porque ¿sabés qué me da miedo? Que ¿viste esos cohetes que ponen en el medio de la calle? Y tengo miedo a pasar y cuando paso que explote. Y que me tire el auto y a mí, claro. Y que haya una explosión tremenda, que más que un cohete sería un... Ahí te vas a acompañar al un Diego. Un suicidio. No, no, me da mucho miedo eso, chica. La verdad no sé qué onda. No, pero como hace mucho que no salgo, no... Sí, no, pero el trayecto, como por lo general nosotros no lo festejo en casa, voy a la casa de los demás, entonces como que me agarra miedo en ese trayecto, digo, y siempre miro, ¿no? Que no haya ningún cohete en el medio de la calle, que no haya ninguna persona tirando cohetes. Pero igualmente ahora, a esta edad, terminás toda la recorrida, ¿te vas a bailar? ¿Van a bailar? No, viste que... O sea, no bailen, sí, pero vamos a los bares que después... Van a los bares, sí, está bien, o sea, salen. Sí, salimos. Hay bares que hoy en día implementaron la secuencia esta de boliches. Sí. Entonces, bueno, o sea, sí, vamos a bar boliches, digamos. Que son bares, pero bastante multitudinarios, ¿no? Claro, mucha gente. Ahora, en este momento, en este año, va a ser una Navidad bastante extraña. Así que bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Lo más inadaptado de la web viene. Ah, tenemos, claro, por supuesto, entonces. Exacto, vale. Entonces, a ver, vamos, lo más inadaptado de la web, dale. ¿No? A través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. No, me colgué pensando en esto, lo que le contaba a Marian, lo de los cohetes, me da mucho miedo, entonces me quedé medio colgado con eso, dije, tenemos la entrevista ahora, entonces, claro. ¿Viste? No. Pero no, todavía falta lo más inadaptado a la web y ya estamos acá, en este miércoles 25 de noviembre, en esto que es lo más inadaptado a la web, en el programa número 38. Hoy te traje cada una. A ver. Hoy traje cada noticia, chicos, que en casa, guarda. En casa se van a desmayar de la risa. Mirá. La número uno. No quiere ver a su madre porque es muy fea. qué mala onda el hijo o la hija, chicos. ¿Cómo no vas a querer ver a tu mamá porque es muy fea? Mira, Dian Lang, una mujer china de 63 años, quiso ir a ver a su hijo cuando se enteró que había sido abuela. Sin embargo, el hijo se negó a recibirla. Y el hecho repercutió en los medios locales de China. Bien. Así que, qué desagradable que un hijo te discrimine así, ¿o no, Marian? Oh, terrible. No lo puedo entender. O sea, y hay bueno, alguien. Pero puede pasar. Chicos, hay alguien que no quiera a la mamá. Por más fea que sea o por más linda que sea. O sea, no hay nadie. Terrible. La pobre mujer fue encontrada en la calle llorando desconsoladamente. Por la culpa de su hijo, que era muy ingrato con ella. La señora había viajado... Escuchen esto, porque esto es importante. La señora había viajado durante 5 horas, chicos. Con 63 años, pobrecita. Hasta la ciudad donde vivía su hijo, en China. Para conocer a su nieto, por supuesto. Había sido abuela y ella quería conocerlo. Pero jamás pensó que su hijo sería tan, pero tan malo. Bueno, en fin... El asunto es que cuando la mujer llegó a su destino, a la casa de su hijo, el hijo le dijo que no quería verla porque era muy, muy fea. Terrible. Y aparte, no solo eso, le dijo que el bebé que ellos tenían con la esposa, si ella entraba, se iba a asustar. Está muy inadaptado, mal de la cabeza. Está mal de la cabeza, es tu mamá. Aparte, si vos le decís fe a tu mamá, ¿qué queda para vos? Terrible. O sea, sí, pero bueno, pero ¿qué es una familia de lindo? No, pará, o sea, cada uno es como es. ¿Cómo vas a discriminar a tu mamá? Aparte, chicos, viajó durante 5 horas y tenía 63 años. La señora quería conocer a su nieto. Una crueldad. Terrible. Se negó, el hijo le dijo, bueno, no, acá no entrás. Pero... No sé, mi pregunta es cómo llega un hijo, ¿no?, a decirle esto a la madre cuando un hijo lo que más quiere es que su abuela conozca a su nieto. Sí, sí, pero bueno, hay de todo. En China hay de todo. Hay de todo. En China hay de todo. ¿O no, Mario? Sí. Sí, terrible. Bueno, vamos a la segunda. Esta. Claro. Me muero con esta, me muero solo. A ver. Escuchen lo que pasó. El operador se muere con esta, ¿no? A una mujer colombiana le creció una papa en la vagina. ¿Hay fotos? Quiero ver eso. Sí, sí, hay fotos, hay video. Si hay foto, hay video. Tío, después mandame el link, por favor. Te voy a mandar el link. Todo esto es real, chicos. Ya, yo no invento nada, porque si no, no me daría el tiempo para inventarla. ¿Me explico? A una mujer colombiana le creció una papa en la vagina. Una mujer llamada Diana Martínez, de 22 años, se introdujo... Escuchen esto, esto es terrible, chicos. Otra madre totalmente chapa, desubicada. Miren lo que le dijo. Esta señorita, ¿no? Se introdujo una papa en la vagina para no quedar embarazada. Muy ignorante y muy bruta. Sí, exactamente. ¿Por qué digo lo de la madre? Porque ahora viene la parte esta que estamos diciendo, pero... la señorita, 22 años, tranqui, se puso una papa en la vagina para no quedar embarazada. ¿Vamos a comer la papa? Claro, ¿no? La mujer siguió los consejos de su madre, que es lo que acabo de decir, quien le dijo que debía introducir una papa en la vagina como método anticonceptivo seguro. Claro. Qué demente, por Dios. Terrible. Aparte, chicos, o sea, no sé, yo me imagino la situación... Diana Martínez, abierta de gamba y mandándose una papa. Yo no. Qué asquerosidad, por Dios. Bueno, la madre le había sugerido esta cosa extraña, ¿no? Como un método anticonceptivo seguro, una locura. Pero luego, después de un mes de tenerla introducida, escuchen lo que pasó. ¿Qué pasó? La papa germinó. No, me muero solo, chicos. Me muero. La papa germinó y la vio brotar. Salían pedacitos de brote. Nah, es un chiste. No, sí, no. No es un chiste, yo te voy a mandar el link, te morís. ¿Qué pasa acá? Acá viene la parte de la enfermera. La enfermera Carolina Rojas atendió a la mujer en su casa y vio cómo salían los brotes de la papa de su interior. La enfermera... finalmente logró sacar la papa, ¿sí? Hacía un mes que la tenía, chicos. O sea, aparte, más allá de brotar, la infección. No. No sé, yo me imagino una infección, algo totalmente horrible. Esta enfermera logró sacar la papa y los brotes. Y bueno, dice que no le costó mucho y que fue sin mayor dificultad. O sea, la verdad no le costó mucho y aparentemente el estado de salud de Diana Martínez, que es esta señorita de 22 años que se introdujo la papa, ¿no? Sí. Está en perfecto estado de salud. Pero qué asco lo de la enfermera, chicos. Hay una foto que es mortal. Está Diana Martínez con la papa así, tipo un trofeo. Nah. Dale, nah, sí. Es terrible. Y yo quiero ver los brotes igual, nah, chicos. O sea, quiero... Bueno, ¿vamos a la tercera? Dale. Tercera y última noticia. Mirá. Esta también. Es bastante fuerte. Esta vez en lo más inadaptado de la web me vine un poco picantón. Un chino, sí. Un chino, ¿no? La tercera noticia. Un chino bebe gasolina desde hace 42 años. Nah. Porque cree que es bueno para la salud. Bueno, y se ve que sí. Esperá, escúchame. Trajimos un montón de noticias de estas. Estaba el que tomaba Coca-Cola, solamente Coca-Cola hace 42 años, con el gas que tiene la coca, ¿no? Que, sí. Y estaba bien el tipo. Después el que comía carne cruda. Sí, 5 años. 5 años comiendo carne cruda. Sí. Y estaba en perfecto estado de salud. Chico, algo raro hay. Bueno. O sea, este muchacho hace 42 años y tiene un... Es mayor. Es un señor mayor. Pero este chino bebe gasolina hace 42 años, porque cree que es bueno para la salud. Pekín se llama. Sí. ¿Arranca o no arranca? Con Bosch. Arranca. Pekín, un anciano de 71 años. Sí. 71 años. Bebe gasolina y querosén. No, y querosén. Hace 42 años, ya que según... ¿Y? Ya que según él, sí. ¿No? Según él, son buenos para la tos y los dolores de garganta. Bueno, mira, bien. Está totalmente del cráneo, o sea... Bueno, pero capaz que no le duele nunca más tu dolor. También, ahora me venía a la mente mientras leía, también trajimos la que bebía agua del inodoro para comprobar sí. su limpieza. Sí, eso sí. Nah, eso es una asquerosidad. Bueno. Bueno, el anciano llamado Chen, de sí. 71 años, y su apariencia totalmente frágil, dijo que cada mes bebe entre 3 y 4 litros de gasolina. Mira, es un montón, chicos. A Chen, una persona se lo recomendó como un remedio para tratar una tos muy fuerte que él tenía. Muy bien. Pero como le dio resultado, lo siguió haciendo durante todos estos años. Impresionante. No, tan del tomate, tan todo del tomate. Yo no tomaría, pero ni loco, no sé, no tomo coca, no, imagínate. No, yo tampoco. La coca solamente la mezclo con el Fernet. Bueno, acá la noticia dice que los hijos de Chen, escuchen esto porque esto con esto se van a sorprender, por eso lo agregué. Dale. Me pareció importante decirlo. No vaya, igual chicos, no vayan a tomar gasolina en sus casas porque yo le estoy diciendo esto, ¿no? Estamos claros que no es normal. Los hijos de Chen trataron de convencerlo en muchas ocasiones a su padre para que dejase de beber estos productos, pero él siempre se negó. Y cansado de esta insistencia de los hijos, hace 8 años que se fue a vivir solo, sin importarle nada. Mira. Los médicos del hospital, al enterarse del caso de Chen, sí. decidieron ir a visitarlo y a ofrecerle un tratamiento gratuito. Ah, mira. Sí, para ver qué era lo que pasaba con el cuerpo de este muchacho después de 42 años estar bebiendo estos productos, ¿no? Entonces, Chen les dijo... no hace falta que yo vaya al médico. Aseguró sentirse bien y sano de salud. Eso fue lo que dijo Chen. Luego, ¿sí? De estos estudios, los médicos dijeron... Escuchen esta parte de la final que es tremenda. A ver. Los médicos dijeron que Chen estaba en perfecto estado, chicos. Que solo tenía los pulmones un poco inflamados, sí. obviamente. Pero bueno, que no era nada grave. Ah, bueno, bien. O sea, pero tenía un poco los pulmones inflamados de, claro, de lo que bebía, de beber estos productos durante tanto tiempo. Pero claro. La verdad que de salud se encontraba bien, yo no lo puedo creer. Impecable. Pero es rarísimo igual, ¿eh? Impecable. Sí, sí. Impecable, ahora impecable. Ahora sale de acá y se compra un litro de kerosene. Olvídate. No sé si es impecable. Yo me moriría, para mí... Bebés gasolina y te morís, chicos. Para mí te tiran un fósforo y explotás. No sé, sí, me imagino todo un montón de secuencias raras. Es raro. Bueno, tercera y última noticia, chicos. La verdad, me vine picante con lo más inadaptado de la web. Y hoy, miércoles 25 de noviembre, esto fue lo más inadaptado de la web. ¿En dónde? Acá, en Inadaptados. Quédate ahí, que después de un temita musical seguimos con más Inadaptad. New York, New York is dangerous, 'cause you read that where you may. Even the blind man could see that's not so. Yeah. Slashed and torn. Radiobox.com. Siempre igual. Ah, no estamos todavía, ¿no? Bueno, muy bien, ahí estamos, 24 minutos pasaron de las 21 horas. Qué lindo que es estar acá. Y todavía quédate ahí porque nos queda un programa. Tenemos la entrevista con el profe Mariano, la sección de educación, tu canción y el Inadaptado Fest. Como ustedes saben, tenemos consigna del día y si no la escuchaste, te la volvemos a repetir. Ahora, tipo 22 horas, 22:15, antes de hablar con Ale, vamos a estar leyendo sus mensajitos en las redes sociales. La consigna del día de hoy es: ¿qué comida navideña no puede faltar en tu mesa? Acá en Inadaptados dijimos el mantecol, por ejemplo. Marian dijo lengua a la vinagreta. Nuestro operador, el vitel toné. Y a ver, Susi, ¿qué onda? Acá la tengo a Susi al lado sin micrófono, pero ella nos va a decir qué comida no puede faltar en la mesa. A ver, dos cosas. A ver, ¿qué cosa? ¿Qué? Ah, ¿viste? El agrillado, sí. Bueno, el agridulce. Lo agridulce a mí me encanta. Susi nos dijo el arrollado y las pasas de uva. El arrollado agridulce y las pasas de uva. Qué rico. Me gusta también, me gusta lo agridulce. Así que dale, participa con nosotros. Queremos escuchar sus voces en nuestro WhatsApp. Y si no, un mensajito en las redes sociales. ¿Qué, cuáles son, Mariam? Sí, vamos a ir a Susi Inadaptados guión bajo. Guille Martín Fox en Facebook. 116-470-47, nuestro WhatsApp. Muy bien, y tenemos un saludito especial, ¿no? Un saludo, Mariam, para del presidente de la ONG, Oswaldo Muñoz Díaz. Un abrazo enorme al presidente de la ONG en México. Datur, México, Perú, que nos está escuchando desde allá. Bueno, me está mandando saludos por el tema de Diego Armando. Sí. Que está en todo el mundo, está paralizado. Está conmovido, está paralizado. Exacto. Está conmovido el mundo entero, como dijimos al comienzo del programa. Exacto. Y bueno, acá en la tele seguimos recordando cosas del Diego. Mirá, a ver, ahora tenemos en este mismo instante, estamos mirando el día que Maradona se hizo la entrevista. Se entrevistó a él mismo. Claro. Es un fenómeno. Cada cosa se hizo el Diego. Así que bueno, si está escuchando Osvaldo, un saludo para él, para Caterina Sania Bastian, que es la embajadora de La Paz, al doctor Alexis Áviles. Y a la familia Muñoz Díaz de Lima, Perú, obviamente. Están ahí prendidos e Inadaptados. Dale, un saludo, bueno, a Perú, a México, a Bahía Blanca, a todos aquellos países y a todos los lugares de nuestro país que nos escuchan. Así que, bueno, seguimos, ¿no? A ver, voy a leer algunos mensajitos de Instagram. A ver, déjame ver, esperá. Voy a leer dos mensajitos. Tengo ganas de leer dos mensajitos. A ver. ¿Qué mensajitos? Dale. Voy a leer dos del Instagram, ¿sí? Dale. Para ver qué prefiere la gente. Vamos a hacer dos ahora y después de la entrevista hacemos un par más. Dale. A ver. Vamos a tirar dos acá. Y también le vamos a preguntar. Es que no actualiza. Ahora, a ver. Ahí está actualizando esto. No actualiza nada. Bueno, voy a ir a... Ahora le vamos a preguntar a nuestra invitada acá, pero encima yo no abrí las sesiones, ¿eh? Denme un minuto. Esto es en vivo, chicos. Es en vivo. Bueno, comunícate con nosotros al 116-470-47. Déjanos tu voz a ver qué no debe faltar en la mesa navideña. Perfecto. Y acá voy a leer del Facebook. A ver, vamos al Guille Martín Fox. Dale. Mariam. ¿Qué dice? Escucha, a ver, voy a leer dos. Flor Roda. Sí. Un beso grande para la familia de Flor, a Leito Serrano y a las hijas hermosas que tienen. El vitel toné. Vitel toné. Sí. Infaltable. Y mirá lo tuyo, lengua a la vinagreta. Lengua a la vinagreta, por supuesto. Y voy a leer el de Brandon, ¿sí? Brandon. Que es una amiga de México. Muy bien. Y dice, no, de Chile, perdón. Chile. En Chile nos están escuchando y dice el panetón. Panetón. Sí, el pavo. Oh, ah, el pavo es riquísimo. Mirá, pero que... el pavo es para gente de plata. No, pues riquísimo. Bueno, sí, qué sé yo. O no, o para la gente de campo. No, por ahí no. Sí. El pavo ahora es accesible. Antes no. Sí, pollo a las brasas. Oh, o nunca, lo que haya. Nunca dice. Comí pollo a las brasas. Debe estar. Yo me voy a ir a comer a Chile, me parece. Porque... ya me veo. Ya que me... Se quiere ir a Brasil, ahora se va para Chile. Pero escúchame, me. Pollo a las brasas es pollo a la parrilla, ¿no? Porque, claro, por ahí en Chile le dicen pollo a las brasas, pero es pollo a la parrilla. Claro. Y panetón, chicos, yo quiero comer panetón. ¿Qué es el panetón? Panetón. Yo no comí nunca panetón. ¿Y qué es panetón? No sé. ¿Un pan? No sé. Ah, un pan dulce. El pan dulce. Mirá, ahí nos tiran la data. Nuestro operador, un genio. Y voy a leer el de Luis Héctor García. Dale, ¿qué dice? Porque tenemos varios, así que después de las 10 vamos a estar leyendo más. Lo clásico, milanesa con papa frita. Ah, mirá. Mirá. O unos buenos tallarines caseros al filet. Mirá. O sea, nunca no, lo escuché en mi vida. Yo tampoco, tallarines... Que en las fiestas se coman... Bueno, pero... No, bueno, para cada familia... Capaz que es una tradición de Luis. Claro, sí, porque él dice lo clásico por ahí... Como lo clásico para él. Claro. O sea, yo creo que cada familia tiene su clásico, ¿no? Como dice Luisito. En la casa de Luisito se comen, bueno, milanesas con papas fritas y dice unos buenos tallarines. Exactamente. Así que bueno, después seguimos leyendo. Muy bien. Ahora, chicos, llegó el momento de quedarse ahí. Porque las mejores entrevistas las vivís acá. ¿En dónde? En Inadaptados. ¿De la mano de quién? Del señor Marianito Giannoli. Quédate ahí. Porque las mejores entrevistas las vivís con el profe Mariano Giannoli. Bueno, muy bien, 30 minutos de las 9 de la noche en la ciudad de Quilmes City. La tenemos a ella en comunicación telefónica. Sí, ya vi que está por acá. Te voy a decir, es una actriz del... ¿Me lo puedo decir? Actriz del carajo. Terrible. Ahí está, ya lo dijimos. Bueno, terrible. Ella estuvo en Entre Caníbales, La búsqueda de Laura, en Ada. ¿Usted veía Ada? Yo me acuerdo de Ada, me acuerdo mucho de Ada. No la veía, pero súper conocida. Terrible. Creo que la veía mi vieja. Todo el mundo. Leído, todo sí, el yo mundo. Me acuerdo de eso. En cine estuvo en Justo en lo mejor de mi vida, El peor día de mi vida, y estuvo haciendo una obra de teatro que se llama La de tu madre, que no te puedo explicar lo que me reí cuando la fui a ver. Y próximamente, o sea, no sé si este año seguro que no, pero el año que viene va a estrenar una nueva obra. Bueno, cuando invites a obra, creo que el plantel, digamos, el equipo de Inadaptado tiene que estar ahí. Seguramente. Así que le vamos a dar un fuerte aplauso a la señorita, mirá lo que me atrevo a decir, a la señorita Silvia Geijo. Esa, bienvenida, Silvia. Silvi. Hola, gracias por lo de señorita, pero ya estoy media pasada para eso. No, bueno, pero... Va mejor señora. La edad está en la cabeza, es así. Sí, no, obvio, mira, yo me siento... Vos me conocés y sabés que yo soy una persona que me siento súper joven, montones de cosas, pero soy una señora, estoy casada, por ese motivo, nada más, está no por la edad. Claro. Es lo único, pero bueno... Hola a toda la mesa y bueno, gracias por invitarme a estar en Adaptados. Ah, acá estamos, en Adaptados. A toda la gente. Silvi, contame, porque hiciste infinidad de cosas en Telefe. De cosas. Tengo 43 años de trabajo, van a pensar que soy Matusalén, pero no es así. Lo primero que hice en televisión fue en Canal 9, División Homicidio, en el año 79. Después pasé por todas las tiras cuando Canal 9 era el gran semillero de novelas. He hecho muchísimas tiras. He estado en Libertad Condicionada, sí. Como la Hiedra, Cruz de Papel, también es Canal 7, una novela con María Nina Avellaneda. Bueno, y después mucho cine, trabajé mucho con Suicid, Plata Quemada, Papá. Plata Quemada la dice Piñeiro, claro. Sí. Plata Quemada, Papá es un ídolo, La Maldita Costilla, Apasionados, bueno, muchísimo cine y bueno, también mucho teatro, en el año 76 con Rodolfo Graciano, en el Taller de Garibaldi, un lugar maravilloso que existía en La Boca, que no está más, y después, bueno, pasé al Teatro Cervantes y haciendo dos temporadas. Bueno, he laburado mucho a lo largo de mi vida y espero seguir laburando, ¿no? Sí, por supuesto. Fue un año parado, sí. Porque bueno, por la pandemia, lamentablemente, recién ahora se está empezando a grabar, algunas cosas con mucho protocolo y todos los teatros, salvo los teatros oficiales, vienen, o los comerciales, vienen como muy lento. Claro. Yo te comentaba, si estoy en un proyecto para el año que viene... Lo dirige la gran directora Mucha Fernández. Sí. Es una obra de Jorge Lorenzo, que es el autor, y también compañero de escena, Mariana Rizardó, Carlitos Lagar, Mario Peras el vestuario, bueno, y esto es para con producción de Betty Garelo, o sea, un montón de gente más, Juan Magnano en la música, es un sainete cómico y realmente es muy divertida, es una comedia que, bueno, a la gente le va a encantar porque tiene canciones, va a tener una cosa nostálgica para cierto público, y el sainete está como muy abandonado como género en nuestro país, ¿no? Sí. Se hacen las dos carátulas, lugar que también he estado trabajando en Radio Nacional hace bastante, pero creo que volver a las fuentes, al sainete, que es algo tan nuestro, y escuchar los tangos nuestros, sí, y hablar del zaguán, que hace mucho que muy pocos lo conocen, sí, va a traer una cosa muy amorosa en la nostalgia y esta cosa de y el humor, porque es elegante. Claro, igualmente yo creo, Silvi, que se fue perdiendo el tema ahora las obras de teatro comerciales actuales. Totalmente. Es como que es mucho, hay mucha vedetonga, hay muchos cuadros que no tienen sentido y que el teatro en sí, el que haces vos y muchos actores, se fue perdiendo y le fueron dando más bola a ese tipo de teatro, de obras. Hay de todo, hay grandes obras, hay grandes espectáculos, ha habido, ¿no? Sí. Porque yo he visto mucho teatro en mi vida. Lo que pasa es que depende a quién vayas a ver. Claro. De acuerdo a eso es con los autores que te vas a encontrar. Hoy por hoy también hay mucha cosa con el mediático. El mediático es lo que vende porque la gente que capaz nunca fue un teatro, aparece una chica o un chico que estuvo con Gran Hermano o cualquiera de estos programas donde aparecen los realities, claro, y hace teatro. Y son obras como muy livianas, no porque la comedia sea algo liviano. Hmm. Es muy difícil hacer humor, es más difícil hacer humor que hacer llorar, porque a la gente hoy le hablas, bueno, hoy todo el mundo llora por Maradona, ¿no? Sí. Pero vos empezás a contar la miseria de una persona que sufre y llega, empezás a ver el noticiero y te hablan que adoptaron los pibes y los devolvieron y te llega. Y de pronto el humor es algo muy, es un mecanismo de relojería, tiene que estar, vos me viste haciendo humor el año pasado, sí, y estaba todo sincronizadísimo, nada era al azar, porque sí, la comedia es un mecanismo de relojería. Si vos quizás un segundo, el gag después parece el chiste. Claro, porque depende de cómo lo decís. Yo creo que juega también el factor de los gestos. Todo. Claro. Todo. En cambio, el drama, yo te empiezo a hablar de la soledad, de la tristeza, de la muerte, de los chicos abandonados. Y terminas noticiero y terminas llorando. Hmm. Sí, o sea, tal el cual. Drama está más cerca. En cambio, el humor, no hay tantos humoristas. Sí, eso es otra también. Es otro tema. Ha habido grandes humoristas acá, o sea. Yo tuve, te cuento, la suerte de trabajar con gente muy importante, porque cuando empecé a estudiar yo teatro, había un gran respeto por el mayor. Claro. Yo he laburado en el Teatro Cervantes con personajes como Tincho Zavala, con Perlita Santalla, Arturo Bonini, hizo teatro, hizo televisión, Arturo sigue vigente, pero en ese momento era joven porque estábamos haciendo Una Noche de Verano, y bueno, con Malvina Pastorino, que yo la veía cuando era chica en Los Duendes Cazan Perdices, no sé si me entendés, sí, las películas de Sandrini, claro, y trabajar con gente la cual uno aprende muchísimo. Claro, claro. Y otra de las cosas es que ustedes tienen escuela, hay grandes actores que tienen mucha escuela, y ahora cualquiera que sale de un reality lo meten en una obra de teatro. Es que se han vendido tanto el tema de que hoy mediático o youtuber. Claro, youtuber, claro. Que también ponen mentiras por el rating, y realmente tenés que tener algo natural, porque si vos no tenés algo natural, podés, sí, estudiar mil años, y lo que natura no andás, a la manca no presta. Claro. Tal cual. Es así. Pero de cualquier manera, la formación sirve para conocer géneros teatrales, que son muchos. No es lo mismo hacer que un Chekhov, o hacer un Molière, cada género, o un Tito Cosa, o un Gorosisa, ¿me entendés? Son distintos géneros de teatro. Y eso también leyendo, estudiando, y de la única forma que se va cada vez conociéndose hasta los propios resortes, es a partir del trabajo. Claro. Si vos empezás a estudiar teatro hoy, no sos la misma persona que vas a estar dentro de un par de años, porque tu cuerpo va a conocer dónde tenés la emoción, que cómo lo trabajás, vas a tener técnicas. Yo creo que el estudio es muy importante, pero también tener algo. Claro, tener algo. Sincera. Claro, sí, sí, sí, tal cual. Porque sí, de pronto trajo una actriz. Darín empezó como galán. Sí. Y es un actor súper reconocido mundialmente, ex de España. Pero bueno, fue de los galanes, que fue lo que le permitió mantenerse a lo largo del tiempo por actor. Claro. Porque hoy ya no es el muchachito joven. Los actores también crecen. Sí, salvo sí. que hablemos de Solá, que siempre fue un monstruo. Maravilloso. Sí. Eso te iba a preguntar. Solá, para vos, es ¿cuál es el más grande para vos? Y a mí fascina. Me parece que tiene una ductilidad. Yo lo he visto cuando él hacía Ecus. Amén de haberlo conocido personalmente, porque yo estaba trabajando con la hermana, con Mónica Beir, en el teatro, en Cine Cervantes. Es una delicia. Y lo último que vi de él, una película, que el último traje, que me conmovió profundamente la construcción que hizo. Para mí Solá es uno de los mejores actores argentinos que tenemos. Después tenés a Oscar Martínez, que también es muy bueno. Bueno, y Rodrigo de la Serna, de los jóvenes, sí. es el que es todoterreno. Sí, es una topadora. ¿Me entendés? O sea, creo que es un actor maravilloso, que lo he visto hacer un alcohólico en Mía, y lo veías en los programas de Grupolka. Que estaba, pero bárbaro. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que tenemos muchos buenos actores, ¿eh? Hay muchos buenos actores, como hay grandes actrices también. Sí. No podemos dejar de conocer que hay mucha gente, y también hay gente talentosa, joven, que están haciendo su carrera y bueno, y van creciendo, porque uno con los años no solamente maduramos en tener una cana, vamos madurando como personas, en conceptos, nos vamos aplemando. Sí, sí, sí, tal cual. Vos te mirás vos, no sos el mismo que a los 20. Claro, sí, sí. Que tenés 30. Sí. ¿Entendés? Pero no sos el mismo tipo. No. Porque aprendiste muchísimas cosas, porque te probaste de cuando empezaste a hacer tus primeras notas. Has crecido, por ejemplo, un montonazo. Sí, sí, tal cual. Yo que te conozco ya hace unos varios años, vos creciste muchísimo, muchísimo profesionalmente y te fuiste poniendo cada vez más solvente. Sí, sí, sí. Y eso te lo da el trabajo. Sí, tal cual. La experiencia, el trabajo, los golpes, sí, el aprender, el formarse también, ¿no? Y claro, pero bueno, nuestro trabajo es así. Sí. A veces tenés, a veces no tenés, a veces haces personajes hermosos, como vos no grabás nada. Yo amé hacer Rosa. Fue un personaje que a mí me dio muchas satisfacciones en lo personal, pero he hecho muchísimas tiras. De Polka he hecho Primicias, Gasoleros, he hecho tanta televisión, sí. Y bastante cine. No llevo las cuentas, porque es algo que hagas una sola obra de teatro y un solo bolo y una sola película, te los acordás. Si no, claro, tal cual. Si no es imposible. Silvia, o sea, vos sabés que lo que estábamos hablando antes, tuve la oportunidad de entrevistar a muchos actores mexicanos. Sí. Y me sorprendí cuando me decían que amaban a los actores argentinos. Y sí. Y yo decía, wow, acá hay mucho elemento, hay mucho, ¿cómo sería la palabra? Bueno, ahora no me sale. Pero nos admiran, tienen mucho respeto hacia nosotros, nos admiran. Claro. Porque nosotros primero que nos trabajamos con la cucaracha, estudiamos los textos. Exacto. Cosa entonces, que en México tienen apuntador. No, el apuntador no tiene la cucaracha. No, el apuntador, es, ¿qué le va diciendo la apuntador allá existe, pero es de otra forma, no como acá. Claro, Pero igual te digo, los mexicanos son maestros en telenovelas. Sí. La producción que tiene de novelas México, ojalá la tuviésemos nosotros, que está tan bastardeada. Sí, la sí. televisión argentina, sí. donde ha desaparecido la ficción. Sí. Que esto es lamentable, que no tengamos nadie que defienda las fuentes laborales. Yo hablo desde el sindicato mismo. Sí, sí, sí. Sí, se han escuchado. Ponés Telefe y cuántas novelas extranjeras tenés. Sí, un montón. Seis, capaz. Sí, sí, y sí. Te están pasando media hora de Nina como Relleno y Floricienta. Cuando los actores vivimos del trabajo, de las repeticiones, oramos por Sagay. A mí que a la gente le gusta ver los actores. Vos sos la gente que... A mí me escribe gente que no la conozco, pero que me sigue por las redes desde el trabajo, sobre todo en Facebook. Es un público más novelero. Sí. Yo no soy Instagram. Y te hablan, y tal novela que hiciste, y yo me acuerdo de esto. Y la gente es muy agradecida, es muy agradecida. El público es amoroso. Sí, sí, el público argentino es maravilloso. Amoroso, es amoroso. Sí, pero sí. Bueno, lamentablemente los intereses de que venden los canales, no tenemos una ley que diga ficción nacional, porque en México defienden la ficción nacional de ellos, sí, y la sí. cantidad de actores que pueden trabajar de afuera, cosa que nosotros no tenemos. Claro, sí, sí, sí. Y lamentablemente eso jode. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, esperemos que con los años aparezcan nuevos dirigentes, que se pongan la chaqueta o las máscaras de la ficción, ¿no? Claro. Como fueron en su momento los dirigentes que hemos tenido, grandes dirigentes, que hoy diciendo con algunos lo que hacen como Grandón. Sí, sí, por supuesto. Y hay algunos que dicen que no son esenciales. Me hacen reír sí. esta gente. Pero bueno, ¿sabes qué pasa? La gente en esta cuarentena lo que más hizo... El que tiene Netflix, mira Netflix, pero no todo el mundo tiene dinero para pagar Netflix. Claro. Y la televisión te acompaña, como la radio. Sí, tal cual. La radio no va a desaparecer nunca. Porque la gente siente conexión con lo que escucha, se cariña con tu voz. Y la gente quiere a los actores. Sí, sí. O sea, de pronto ya haces de mala, te dicen, qué hija de tu madre que sos. Malo, yo que soy mi amiga de Jorge Lorenzo, ¿no? Claro. La gente piensa que es un monstruo. Sí. La primera vez que yo le tiré su nombre para un espectáculo que hacíamos juntos, te cuento, sí. El director me dice, me encanta, pero decime, ¿es tan malo? Claro. Que era un muchacho joven. Sí. Y le digo, no, es un sol de persona. Le digo, eso es el... Le digo, vas a ver que es un tipo... Y cuando vino al primer ensayo, le dijo, yo te tenía miedo. Y cuando vio, me entendés, se lo contó. Porque claro, la fantasía de ese tipo que te ve serio. Sí, sí, sí. La voz que lo conoces, bueno, como conoces a tantos actores. Sí. O Jorge Prado, que es otro actor sí. que va entrevistado y hace de guacho, de desgraciado. Sí, sí. Es un bombón. No, sí, te morís. Aparte es un personaje. Sí, sí. Bueno, los actores no son lo que la gente ve, somos personas. Claro, sí, de sí. carne y hueso, que comemos, que nos pasan cosas, claro. que nos emocionamos. O sea, es un poco cambiar la imagen de ese personaje. O Marta Albertini, cuando hacía de mala, le gritaban mala. En Rolando Rivas, ella siempre lo cuenta. Sí, sí, sí, pasa. Pero bueno, pasa mucho. Esperemos que pase pronto y que se abran los teatros y que la gente pueda ir. Sí, sí, tal cual, tal cual. Silvi, bueno, no te olvides que, bueno, yo arranco el 23, no sé si lo dije, en mi programa, no. mi propio programa, no. arranco el 23 de diciembre, acá en La Vox. Sí, así que, bueno, me vas a estar contando... Pero y vamos a estar hablando. Mariano, aplausos. Y el 24, bueno, ya nos vamos, nosotros nos vamos a ver antes. Sí, nos vamos a ver antes, obviamente. Vamos a festejar. Vida de por medio. Vamos y brindaremos por este proyecto. Y te deseo a vos, a todo tu equipo, que el 23 de diciembre, decime la hora. El 23 de 20 a 23, vamos a estar. De 20, buenísimo, el magazine que querías hacer. Exactamente, vamos a estar acá haciéndolo bueno, con el pulpo. Sebastián no va a estar porque Sebastián no forma parte de mi equipo. Pero que Seba ahora es el conductor de Inadaptados. Yo estoy como, bueno, columnista. Seguramente Sebastián va a tener un montón de otros trabajos. Donde... Hacé tu descargo. ¿Cómo andás, Silvi? Seba te habla. Hola. Acá estoy. Escúchame, yo voy a estar... Mira, te voy a decir cómo voy a estar. Pata para arriba. Sí. En una cama... En una reposera. En una reposera o en una cama paraguaya. Sin hacer nada. En Brasil, te vas a Brasil, ¿no? Al lado tomándote tu trago. Me parece muy bien porque el 23... Como todo el año me dicen acá, me cargo. El 23 de diciembre hay que empezar a descorchar y decir, por suerte se va a terminar este año y vengo todo lo bueno. Claro, totalmente, sí. Todo lo bueno. Sí, totalmente. Pero, voy a hacer el cierre de año. Va a ser mi cierre de año. Bueno, acá. Nosotros el 16 terminamos inadaptados. El 16 terminamos inadaptados con todo el equipo. Y Seba, como te acabo de decir, se va a descansar pata para arriba, haciendo el balance del año. En marzo, Seba vuelve. Y bueno, y yo te deseo lo mejor, Mariano. La verdad, me da mucha felicidad. A partir del 23 de diciembre. Todos los miércoles. De 20 a 23 horas, y bueno, te escucharé. Ahí estaremos. Por eso te decía, todo lo que surja de las obras de teatro que vamos a estar cubriendo, vamos a estar haciendo notas con el elenco que van a hacer, pero bueno, para que brindemos todos juntos. Sí, sí, hay que brindar por la vida y por todo lo bueno que va a venir, porque hubo muchas tristezas para mucha gente año. Sí. Entonces, mejor mi saludo antes de irme. Les agradezco a ustedes este espacio, que siempre es lindo poder hablar con gente del medio y contar algo lo que uno ha hecho. Y les deseo a todos lo mejor para sus vidas en lo profesional y en lo privado. Muy bien. Gracias, Silvi. Y antes de que se vaya, yo le quiero hacer la pregunta esta que es Pregúntale. Silvi, escúchame. Vamos a hacerte la pregunta de la consigna del programa del día de hoy. Ah, claro. ¿Qué comida navideña es la que no puede faltar en la mesa de Silvi? A ver. Ay, yo como muchas cosas en Navidad, pero me gusta mucha comida fría. Me gusta poner sanguchitos de miga, ensalada de palmitos y ananá con salsa gol. Viste, lo agridulce. Una rica picada, un poco de mariscos, tanta comida, que encima yo siempre pasaba las fiestas afuera, pero este año no. Que no me voy afuera, siempre lo paso en la costa. Claro. Bueno, y si tendrías que elegir algo de todo eso, que nos nombraste, que es lo que está habitualmente en tu mesa, algo que decir, no, esto no puede faltar, esto. Eso no puede faltar una rica picada. La rica picada, está bien. Muy bien. Compro la picada, ¿viste? Compro. Qué rico, ¿no? Con jamón crudo, trae todo. Trae mariscos, trae pulpo, trae de todo. Claro, una digamos, a plato caliente. Una regia picada, digamos, o sea, con marisco, todo bien. Bien todo, a full. Todo. Perfecto, me encanta. Bueno, gracias, Silvi. Ahora sí. Silvi, gracias por el tiempo, saludos a la familia y en breve nos estamos viendo. Cariño a tus padres, que los amo, que son un encanto, son soles la gente que tenés de papás. Bueno. Y a Gise. A Gise, por supuesto. Ahí y amores. Ahí está. O sea, a la gente tuya, que la realmente la quiero mucho. Bueno, nosotros también a vos. Te mandamos un abrazo gracias. Grande. Gracias. Chao, Silvi. Chao. Señoras y señores, pasó por Inadaptados la señora Silvia Heijo. Estás escuchando Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en La Voz 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? ¿Ah, no sabés dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, consultores de seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros @yahoo.com.ar. Hey, sí, a vos te digo. ¿Estás cansado de probar artículos de limpieza que no dan resultado? No lo dudes más. Química FAM tiene todo lo que necesitas y con la mejor calidad. Búscanos en Instagram como @químicafam o en Facebook como química-fam. Y si no, contactate con nosotros para que tu envío a domicilio sea efectivo al 11 59 92 52 42. Esperamos tu pedido y dale un aroma diferente a tu casa. Química FAM, lo mejor en productos de limpieza. Hola gente linda, así nos identificamos como Hashtag Se Baila Producciones, que ofrece los mejores shows unipersonales y bandas en vivo. Shows súper divertidos y entretenidos. Búscanos en la web www.sebaila-apurafiesta.com. En Instagram @sebaila.apurafiesta. En Facebook Se Baila A Pura Fiesta. Contrataciones al 11 21 57 46 89. No dudes en comunicarte con nosotros y hacer que tu evento sea una verdadera fiesta. Y esos paisajes que se pintan. Max Show lleva a otro nivel tu evento y tu voz. Contactalo en sus redes sociales, en Instagram como Maximiliano Cordero, en Facebook como Artista Cantante, sino a través de su WhatsApp al 11 44 11 17 29. También brinda clases de canto por Zoom. Hace que tu voz vuele y tu evento sea un éxito. Hace que Max Show sea parte de tu vida. Bueno, muy bien, 56 minutos pasaron de las 21 horas. Otra nueva hora acá en Inadaptados. Buenas noches a todo aquel que recién se conecta. Y si no escuchaste la consigna del día de hoy, te la vuelvo a repetir para que puedas seguir participando con nosotros. Ahora, ya en este mismo instante, vamos a estar leyendo unos mensajitos. Así que, si te copás, podés comentar. Ahora te vamos a dar las redes. Y si no, nos mandás un mensajito de WhatsApp. La consigna es: ¿qué comida navideña no puede faltar en tu mesa? Nuestras redes sociales y nuestro WhatsApp para que participes con nosotros. ¿Cuáles son, Marian? Se vamos a ir a Sisius Inadaptados guión bajo en Facebook, Guille Martín Fox, y si no, el WhatsApp 116-400-7047. Bueno, muy bien. ¿Tenés alguno de ahí de, Instagram? Tenemos a Raúl Navarro. A ver, ¿qué nos dice? Mantecol, papá. ¿Viste? Mantecol. Como yo, ese es mantecolero. Tenemos a Florencia que dice: pan dulce de frutos secos y choco. Mirá. Chocolate, muy bien. Eduardo, ¿qué dice Eduardo? El pan dulce de Cuenca, Quilmes, el mejor. El mejor de Zona Sur. El mejor de Zona Sur, sí. Tenemos a Marcelita Nolasco, mi amiga personal, que dice: el vitel toné. Y para mí, que no me gusta... Mucha gente come el vitel toné. El jamón crudo es el más rico, dice. Gina Arte, Gina-Arte, mi señora, ¿qué dice? A ver. El vitel toné de mamá, el pollo al escabeche de la tía Susi, los huevos rellenos de la tía Silvia, el arroz con picles de la tía Lili y puedo seguir, jajaja. Lo más lindo es que yo no cocino. Claro, o sea, puede seguir con una lista interminable, pero nunca nada hecho por ella. Claro. Qué grande, igual que rico todas esas cosas que nombró, ¿eh? Me encanta. Giselle Pariani dice: la lengua a la vinagreta hecha por mí. Picada, salamín, queso Mar del Plata. Sí, qué rico. Sanguchitos de miga, peseto a la criolla. Eso es lo que decías vos hoy, el peseto a la criolla. El a la criota. Lo más lindo de las fiestas es la comida. Sí, y fíjate que ahí hay una, hay tipo una riña ahí. A ver, que, abrí comentarios. ¿Podés abrir el comentario de contra Gise Gulo? Ahí, claro, ahí acá va. Acá hay tipo, bueno, una riña. Dice lo del vitel toné. Pariani le dice: a mí nunca me cocinaste y, nada, ¿no? Claro, a mí nunca y tengo antigüedad. Amistacional. Amistacional. Amistacional. Ay, lo que te quiero, dice. Bueno, acá tenemos a Mari Pallero. A ver, ¿qué nos dice? Vitel toné y huevos rellenos. Qué rico los huevos rellenos. Me había olvidado de los huevos rellenos. Me hizo acordar. Y escucha esta, pues. Eso es, me gusta. Esta que nunca la probé. A ver. Laura Brits 1 dice: la sopa paraguaya de mi tía. No sabe lo que es la sopa. Es una genia y es riquísima. Así que me encanta. La sopa paraguaya. Me encanta. Yo nunca la comí, nunca la comí. ¿Sabés en dónde hacen mucho? En el jardín. En el jardín al que soy profe yo, hacen mucho sopa paraguaya. La chica la tiene en clara. ¿Sí? Me encanta. Qué sí, guay. Sí, me encanta. ¿Sabés que la partís, viste? Y la... No es una sopa como estamos acostumbrados nosotros. ¿Qué es? Porque no sé. Es como una torta. Como una torta caliente. Sí. Que tiene queso adentro. Tiene queso. Entonces, como el chipá. Una onda chipá, claro, pero en torta. Sí, pero con harina de maíz. Ah, mira. Sí. Y bueno, choclo, algunos le ponen choclo, sí. Qué bueno. Pero bueno, viene con mucho queso, entonces vos la agarrás calentito así, oh, no sabés lo que es, una delicia. Qué bueno, sopa paraguaya. Roja, bueno, Facebook, ¿qué hay? Facebook, acá nos dice, hasta Brandon estuvimos leyendo ya, el sí. Panteón, ¿no? Con el pavo, etcétera. Exacto. Bueno, Nicolás Corinaldesi, nuestro amigo del mundo de la música, sí. El Vitel Toné, papá, nos dice. Toma. Mira, Estela Maris Gutiérrez, ¿sabes qué también nos dice, Marian? Mira, escucha, sopa paraguaya. Bien. Mucha sopa. Mabel Álvarez, ensalada rusa y el matambre, claro, por supuesto, el matambre infaltable. El matambre. En México... Oswin Arches, nuestro amigo, pastas, dice. Pastas. Ah, mira, como Luisito García. Viste que lo que pasa que hoy te decía, hay mucha hay muchas personas que ya no se vuelcan más a lo clásico, comen lo que les gusta. O sea, no está más esa mesa navideña que ahora se hace, antes no se comía asado en las fiestas. No. Ahora se hace asado, ahora se hace lo que cada uno quiere, chicos, lo que cada uno puede y la trata de pasar lo más lindo. Lo más lindo y comer rico. Claro, aparte de lo que te da el bolsillo también. Claro, por eso digo lo que puede. Claro. Y lo que más le gusta entre eso que puede. Bueno, Marce también Nelasco, que estuvo ahí en nuestro Instagram, dice, claro, Nico, infaltable el Vitel Toné. Y Raúl Navarro, que recién lo leímos también en Instagram, mantecol nos puso. Mantecol, así que ese es de los míos, el mantecolero. Pero bueno, hay muchas cosas. Acá Susi también nos dicen también... que le gusta las pasas de uva con chocolate. Qué rico. A ver, acá nos llega un mensajito que nos llegó al teléfono de la Radio Box. No pueden faltar el 24 los canapés de varios sabores. Saludos a Seba de Anastasia. Qué grande. Un besito grande para Anastasia, que nos está escuchando y la queremos mucho. Gracias por ese mensajito. Canapés. ¿Comiste panaqués? ¿Canapés? Canapés. Canaqués. Esta Anastasia me Esta Anastasia es terrible. Me hace trabajo. Canapés, me parece que no, nunca. Bueno, que nos mande. A ver, ¿qué canapés? ¿Cuáles son? Ahora lo voy a googlear. Los canapés no son lo que tienen el. ¿Cuáles son los canapés? Los canapés que te dan en la recepción de los casamientos. ¡Oh, eso es riquísimo! O los cumpleaños de 15, eso es un canapé, claro. Bueno, sí, me voy a ir a comer a la casa de Anastasia, chico. Lo que pasa es que hace tanto que no tenemos una fiesta, un casamiento, sí, un cumpleaños. Sí, me olvidé de los canapés. ¿Yo sabés cuál pensé que eran los canapés? ¿Cuáles? Tipo los fosforitos. Ah, claro. Pero bueno. No, son fosforitos esos, claro. ¡Qué ricos son los canapés! Bueno, déjame decirte que en este momento lo están aplaudiendo al Diego. Aplauso masivo en todo el país. A ver, acá tenemos otro mensajito que me llegó privado. Mirá, a ver, ¿qué te llegó? Huevo relleno. ¿Cómo es el huevo relleno? Y el huevo relleno. Huevo relleno. ¿Y pero cómo es? Tiene razón. ¿Eh? Caro García nos está escuchando y me pregunta: ¿cómo es el huevo relleno? Y sí, ¿cómo es? Tiene razón. No sé. No sé, el tomate relleno porque se le pone arroz y mayonesa. Sí, pero es complicado. Pero el huevo relleno. Rellenar el huevo, claro. ¿Cómo lo rellenamos? No, está bien. El huevo duro. Le haces como el huevo duro, ¿nunca comiste huevo duro? Sí, está bien, lo pero deben partir relleno, ¿cómo es? Y relleno con mayonesa, ¿no será? No sé, ahora lo vamos a googlear. A ver, que nos decimos, mande, claro. Que nos mande un mensaje, Carlos. O si no, hacenos el favor de googlearlo mientras nos estás escuchando, nosotros seguimos con el programa. Claro, claro. Y después lo leímos. Y después lo leemos, claro. Para mí es el huevo relleno con mayonesa. La verdad me puso en duda, porque tiene razón. ¿Cómo es un huevo relleno? El huevo, chicos, es muy pequeño para pero creo que es con mayonesa, si no me equivoco. ¿Solo pero bueno, con mayonesa? ¿Qué mande? Bueno, a ver. A ver. No, pensé que tenía otro mensajito más, pero más? No.

Bueno, muy bien, 35 minutos pasaron de las 22 horas. Qué grande Ale, qué informe, Dios. Impresionante. Terrible. Bueno, chicos, todavía tienen tiempo de jugar con nuestra consigna. La consigna del día de hoy es: ¿qué comida navideña no puede faltar en tu mesa? Estoy acá en el Instagram, estoy en Facebook, así que dale, participen con nosotros y si no, queremos escuchar sus voces a nuestro WhatsApp. ¿Cuáles son nuestras redes, Marian? Sí, vamos a ir así, sus inadaptados, guión bajo, Guille Martín Fox. Y 11-6-470-47. Muy bien, ahora tenemos tu canción. Después en el programa viene el Inadaptado Fest. Exacto. ¿Sí? Y vamos a estar unos minutitos de fiesta, más allá de este día tan triste que estamos viviendo. Estamos viendo todo sobre lo del Diego. Y bueno, ¿por qué no hacer el Inadaptado Fest para el Diego, no? Él, claro, que como siempre, a él le gustaba bailar. A él le gustaba bailar, siempre era un tipo muy alegre. Dicen, recién acabamos de leer un tutorial. Un graph, ¿no? Se llama eso, lo que no me salía. Un graph diciendo que era un espectáculo y era una alegría ver al Diego jugar en los entretiempos. Ah, así que, ¿por qué no dedicarle este Inadaptado Fest a él? Exacto. Bueno, chicuelos, tenemos esto que es. ¿Qué es? Tu canción. Exactamente. Bueno, muy bien, tenemos dos artistas de lujo. Espera, entonces vamos a decir que queremos que nos manden, si tenés un proyecto, ¿no? Claro. Musical, independiente, queremos que nos mandes tu canción, como el nombre de esta sección, ¿a dónde, Mariam? Seba Maceiras y sus inadaptados, guión bajo, sino a la radio, el 116-470-47, si no a Mariano Gianoli, ok. Listo, ahí la levantamos y pasamos tu proyecto, nos comunicamos con vos para pasar tu proyecto musical acá en La Box. Así que, bueno, ahora sí, tu canción, dale. Vamos a tener que hacerle una presentación a tu canción. A tu canción, porque está flaca. Bueno, dale. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Dos artistas. A ver. International. Y otra argentina que te encanta a vos. ¿Sí? ¿Vamos con ella primero? Dale. Vamos con Karen Oliver. Esa, qué genial, esa voz, mi amiga, que tienes, impresionante. Nos vamos escuchando Se nos acaba el tiempo. Me enfrento a esta realidad. No imaginé mi situación. ¿Qué será lo que sientes? Acurrucado en el diván, pero no escucho confesión. No hay decisión. ¿Qué será lo que sientes? oh, oh, oh, oh. No hay decisión, esto es lo que siento. Nunca es el momento. Y aunque no comprenda la razón, siento que estoy perdiendo. Duele el desencuentro. Vas jugando lento. Y aunque no me ocultes la verdad, se nos acaba el tiempo. No ves, se nos acaba el tiempo. Marca su tic-tac que te da tanto miedo. No hay dos sin tres, siempre creí. Y si llegamos hasta acá, ¿por qué parar? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Que te da tanto miedo. ¿Por qué parar? Esto es lo que siento. Nunca es el momento. Y aunque no comprenda la razón, siento que estoy perdiendo. Duele el desencuentro. Vas jugando lento. Y aunque no me ocultes la verdad, se nos acaba el tiempo. Esto es lo que siento. Bueno, muy bien, así pasaba Karen Oliver con Se nos acaba el tiempo. ¿Es un nuevo sencillo o qué? Eso es un tema que ya tenía, es un tema que ya tenía. Ya lo tenía. Giving Up es el último que grabó. Sí. Este ya lo tenía. ¿Viste la voz que tiene? Me gusta, ¿no? Este, ¿eh? Impresionante. Y aparte, como un... O sea, otro estilo de como de voz, ¿no? Como de intención vocal, sí. Giving Up. Impresionante. Y es nuestra, es de Argentina. Y ahora nos vamos al exterior. Esperá, porque estoy pensando. Mientras voy hablando, voy pensando. Me gusta más este estilo de... Este estilo de ella. De ella, sí. Es otro... No sé, como otra... Tiene como otra característica el tema, todo. No es de la gama de que escuchamos de, claro, de Giving Up. Este es más suave, más... Está muy bueno. Ahora nos vamos al internacional. Con el señor Junior... Y el Bori. Junior y el Bori. ¿Sí? Los del momento. A ver. DJ Jumble, suéltale la pista y déjasela caer. Te la voy a poner la gozal. Este es nuestro momento. La musa incorpore. Llegó nuestro momento de hacer mucho dinero. Comprarme lo que quiero. Viajar el mundo entero. Llegó nuestro momento de hacer mucho dinero. Comprarme lo que quiero y viajar el mundo entero. Yo soñaba con ser millonario, convertirme en un buen empresario, comprarme una casa y un yate y un Bentley y salir con mi gata a diario. La gente en la calle me dice que de mis sueños yo no me quite, que la cuenta en mi banco va a ser más grande de lo que yo siempre quise. Yo no dejo que nadie me pise, ya que tengo todo lo que quise. Y si duda mi hermano a la clara, te invito a que mi cuenta tú la revise. Yo no dejo que nadie me pise, ya que tengo todo lo que quise. Y si duda mi hermano a la clara, te invito a que mi cuenta tú la revise. Llegó nuestro momento de hacer mucho dinero, comprarme lo que quiero y viajar el mundo entero. Llegó nuestro momento de hacer mucho dinero, comprarme lo que quiero y viajar el mundo entero. Ya yo tengo todo lo que quiero, tengo casa, mujer y dinero. Todo el mundo me dice que tengo talento y que voy a sonar en el mundo entero. Yo me siento muy bendecido, desde el cielo yo estoy protegido. Aquí los fans me piden a grito que nunca me quite, que esto es lo mío. Ahora dicen que estoy crecido, porque mi lápiz está lucido. Es que la musa me inspira y me hace escribir música para tus oídos. Ahora dicen que estoy crecido, porque mi lápiz está lucido. Es que la musa me inspira y me hace música para tus oídos. Llegó nuestro momento de hacer mucho dinero. Comprarme lo que quiero y viajar el mundo entero. Llegó nuestro momento de hacer mucho dinero. Comprarme lo que quiero y viajar el mundo entero. Muy bien, así pasaban los del momento con Junior y el Bori en tu música. Me gusta esto, ¿eh? Tu canción. tu música, tu canción. Menos mal que... O sea, ¿me entendieron? Sí, tu música. Tu música en tu canción. Espectacular. Bueno, repetime los dos que tuvimos hoy. Tuvimos a la Karen Oliver. Se nos acaba el tiempo y el Junior y el Bori con los del momento. Bueno, muy bien. Vamos a estar ya conectando. No estoy revisando a ver si tenemos algún mensajito, pero no hay nada. Así que ahora vamos con... vamos a conectarnos en vivo. A ver. Yo estoy conectado. ¿Sí? Yo me voy a conectar en el Facebook, porque el Instagram, no sé por qué, me bloquearon y no puedo poner like. Sí. Y no puedo transmitir en vivo. ¿Te bloquearon? Sí, no, tengo un quilombo. Estás teniendo momentos raros con sí. la red. Momentos bizarros. Momentos bizarros con el Facebook, ¿no? Sí, mal. Y bueno, igual en un momento habías perdido. ¿No viste que ahora estoy publicando, pero no me deja escribir? Puedo publicar sí, la foto que nada publicaste, más. Pero no. No me deja. ¿Y no te deja escribir? No me deja escribir. Bueno, qué garronazo. No sé, estamos todos. Pero la verdad, porque primero fue tu. Sí, sí. Me pone por el momento, no puede hacer esta acción, si nos equivocamos, avísanos, una cosa así. Le pongo, me pone gracias por su comentario. Y, no. ¿Cómo te voy a avisar? ¿A dónde está Facebook? Claro. ¿Dónde está, señor? Como que protegen la cuenta, no en Instagram. Como que protegen la cuenta, como que no sé si di muchos likes, una cosa así. No, una sea, locura. El spam, algo de eso, ¿viste? Como algo, no sé qué. Tanto bueno, no. Acá ya se empezaron a conectar. Ahí bueno, acá también, acá lo tenemos al señor Esteban Reyes. Al Tano Eduardo Rossi también acá. De Massachusetts. De Massachusetts. A Natalia Mellino, a Gabriela Red de Gesell, a Emily Vázquez. Emily, no sé de dónde sos. Bueno, muy bien, tenemos toda la gente conectada ahí. Estamos todos conectados. Y se va a alargar esta fiesta. Que como dijimos al principio del programa o en el medio también lo hemos dicho, sí. Vamos a dedicarle este Inadaptado Fest. ¿A quién? Al Diego Armando Maradona, sí, que estuvimos hablando al comienzo, Diego, y estuvimos dando toda la data durante el programa. Que bueno, al Diego le hubiese gustado. Al Diego le gusta la cumbia, le gusta bailar. Lo vimos en el último video que... Que lo despidamos así, ¿no? Con alegría, bailando adentro de la cancha, bailando al rival. Bailando de todas las maneras, bailando con de todo. Así que, Diego, este Inadaptado Fest está dedicado para vos. Ya estamos en vivo. ¿En dónde, Marian? Sí, vamos a ir a Isus Inadaptados guión bajo y en Mariano Gianoli, ok. Ahora para bailar todos juntos. Y bueno, el que está en casa, ahí tiene que... Ah, pará. Le vamos a decir a la gente, los que estén en Facebook conectados, si quieren salir en vivo, sí, ahora que... partimos la pantalla para bailar con nosotros. Y en Seba Masairas también. El que quiera, se parte la pantalla en dos y comparten el programa con nosotros. A ver, se va a poner un filtro. Esperá que me voy a poner un filtro. Hoy un me filtro. Voy a poner un filtro, a ver. Lorena Jiménez es se acaba de sumar. Saludo grande. Este me va... Mirá esto. ¿Qué le pasa? Que se conecte la gente, que se conecte, me van a ver así. Ah, está loco. Mirá, More, mirá. A ver, More. Mirá. Mirá qué soy. ¿Qué soy? ¿Un perro, no? ¿Qué soy, More? Mirá. Ahí. ¿Qué soy? Está re loco. Mirá. Mirá, bueno, le contamos a la gente mientras tanto. Que ahora empieza el Inadaptado Fest. Acá en Inadaptados en Radio Box 102.9. Bueno, ya me puse un filtro, estoy re jamón, me estoy divirtiendo solo, chicos. Ustedes del otro lado no me ven, pero si me quieren ver, conéctense a Seamos a ir a Inadaptados guión bajo. Que ahí me van a ver con este filtrito tan lindo. Una mosca, soy, mirá, ahí More me lo está mostrando. Bueno, acá se conectó el señor Osvaldo Muñoz Díaz, presidente de la ONG Datur México Perú. Saludos grandes para todo Perú. Bueno, también vamos a... Beto Cardoso de Villa Gesell. Vamos a la cuenta de 5, 4. Dale. 5. 4, 3, 2, 1, inadaptado. Dale, dale, perreque. DJ Pulpo en vivo. El Maceira enamorado. Me puse el filtro de Leo enamorado. Ahí está. Ay, flecha por todos lados, corazones por todos lados. ¿Tenés corazones? Yo no tengo corazones. No, en el filtro. ¡Oh! Hoy se viene un mix. Volumen hoy en el piso, Pulpo. Mix, que la gente mix, nos escucha. Mix. A ver. Me lo voy a poner más cerca, así me toma el filtro, che, porque si no, no me toma el filtro. Festejando. Así bailaba el Diego Armando Maradona. Bailaba a todos los rivales. Para el más grande de toda la historia. Para vos, Diego. Para vos, Diego. Dale. Donde quiera que estés. Abrazo grande. Cómo me gusta usar filtro. La gente se copa con el filtro. Corte de los miércoles. Inadaptados. De 20 a 23 horas. Dale. A ver quién quiere salir en vivo. Hay Mariano Gianolo, ok. Levante la mano. Y lo sacamos en vivo. ¿Volver al futuro? ¿McFly? ¿No? ¿Lore Jiménez quiere salir en vivo? Ahí está. Mirta quiere salir en vivo. Ponete un filtro, Mariano. No, que esta cara ya está con filtro. Sin filtro está eso. Ya está. Wow, acá Mirta mirá, quiere mirá. Salir en vivo. Vamos a sacar en vivo a Mirta. Ahí la sacamos en vivo a Mirta. Voy a cambiar de filtro, esperá, me encopé. Maxi Martínez, abrazo grande. A ver, Mirta, si sale en vivo. Me puse un filtro de agua, Mario. Bueno, vamos con Nati Mellino, a ver. A ver si sale. Mirá, mirá, mirá. A ver. Mirá cómo bailo. Tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. A bailar en casa. Dale. Ahí se agrega Nati Mellino, ¿eh? En vivo. Ahí está Nati Mellino en vivo. ¿Cómo va? ¿Está bailando o no está bailando? No, no quiero bailar, no quiero bailar. 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. Está con la familia, Nati. 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're going. Saludos a la familia. Acá desde Quilmes, de Inadaptados. Ahora estoy en la tele, chicos. ¿Están comiendo o no? ¿Están comiendo algo? ¿Ya comieron? Qué suerte, nosotros no comimos nada, nada de nada. Bueno, Nati, beso grande, saludos a la familia. Seguí conectada. Chau, chau. Filtrito de Navidad me puse. Filtrito de Navidad, muy bien. Bueno, a ver quién quiere. Otra persona que quiera salir en vivo. A bailar en casa, ¿eh? Mane manito, dale. Un abrazo para Radio Random de San Andrés de los Andes. San Martín de los Andes. San Martín. Recalculando. Sí, porque me cuesta decir San Martín de los Andes. San Martín de los Andes. ¿Nos está escuchando? Bueno, muy bien. Leito, sí, nos está escuchando Leito. Hay un abrazo enorme. Está acá en el vivo. Ah, muy bien. Acá a ver quién estamos en vivo, grandes saludos. Y corazones, nos mandaron un corazón. Un abrazo. abrazo también para Marcelita ahí en el ajo que está. El Tano Eduardo Rossi está conectado. A ver, ¿quién más? ¿Quién más está conectado? A Richard. A ver, ¿quién Richard más? Beer. A Guille Fox, ahí. ¿Cómo querés volver, Guille? Eduardo, muy bien. Ahí estamos todos. ¿Cómo quiere volver el Guille? Esa es la risa de Guille Fox. No lo carguen a Guille Fox. Y ahí se viene otra. Cambio de filtro. Eso, se viene el mix. A ¡Mami! Ver. Dicen que te ve bien buena. ¿Cuál es? Ah, tengo Mami, un filtro acá de brillito, mirá. Quiero que sepas que tú te ves buena. Y no he visto a ninguna mujer verse más buena que tú en mi vida entera. Solo quiero que cojas esto. Hey. Una libra de cadera en escalera. Dos libras de cadera en escalera. Tres libras de cadera en escalera. Tú la tienes toda, por eso te ves buena. Digo corazón que tú te ves bien buena. Digo mi amor que tú te ves bien buena. Bien buena, tú te ves bien buena. Dale, baila con nosotros. Acordate que somos el mejor corte de semana en esto que es Inadaptados, de 20 a 23 horas por La Voz 102.9. Acá dicen, este tema es terrible, sí. Terrible este tema. Terrible de la época que es, ¿no? Más o menos. Hoy tenemos un mix en la consola del DJ del Pulpo. Muy bien, DJ Pulpo, amigo. A ver, vamos a cambiar de filtro, a ver este qué es. ¿Qué lo filtro? Voy a usar todos hoy, lo voy a usar todos. No me gusta, no hace nada. Tres ribas de cadera no es cadera. Tú la tienes corta, por eso te ves buena. Digo un corazón que a ver lo que viene. Digo mi amor que tú te ves bien buena. Este, voy a ir con este, con un poquito de amor, mira ahí. A ver. Bien buena, tú te ves bien buena. A tus amigas no la corretea. Son firmonas y también son tipo un portarretrato me puse ahora. DJ Pulpo, mirá lo que viene. Digo mi amor que tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Bien, besos, bien, Marce. Tú te ves bien buena. Pares una botella de Coca-Cola. Pones tu tight y te ves bien buena. Pones esa mini y te ves bien buena. Pones tu guitarra y te ves bien buena. Vas para Colombia y te corretea. Ah, me ves el filtro. Go, go, go. Besos a Gabriela que se conectó acá. Me parece que se, yo sé lo que viene. Belleza, nene, belleza. A ver, el meneadito. El meneadito. El meneadito. Dos vivas de cadera en escalera. Tres vivas de cadera en escalera. Tú la tienes toda, por eso te ves buena. Digo un corazón que tú te ves bien buena. Digo mi amor que tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. A tus amigas no la corretea. Son firmonas y estás jugando como loco, con el otro. Con los filtros. Que me puse, papá. Oh, mami, qué buen filtro que tengo, mami, puesto. Yo. Mami. Ahora lo veo por el modo. Entrale en el vivo nuestro, tu papá, para que vea. Mirá qué filtro está. Entra el vivo de Seba. Mami.

el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito, y ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Despierta de corazón, me puse un filtro. Para ver si tú estás gozando. ¿Qué más? ¿Cómo anda? Pero brinca y salta porque este menú es original. Oh. Cambié, cambié el filtro. Temazo. Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba. Apenas sintió la conga, el muerto se fue de rumba. Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba. Apenas sintió la conga, el muerto se fue de rumba. Este es el tema de que la Susi extraña a Tutuca. ¿Te acordás de Tutuca? ¡Vamos! ¡Dale, que ya nos vamos! Estaba la comparsa ensayando en un solar. En ese mismo día, un rumbero apareció. ¿Qué pasó? En casa del difunto no hacían más que llorar. Cuando de repente el muerto desapareció. ¿Qué pasó? En aquel velorio se llegó a la conclusión. Mientras los tambores no hacían más que repicar. El muerto era un famoso rumbero de profesión, que al escuchar las congas tras de ella pa' gozar. Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba. Apenas sintió la conga, el muerto se fue de rumba. Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba. Apenas sintió la conga, el muerto se fue de rumba. ¡Mando! Mirá este, muere, mirá, mirá, mirá, mirá. ¡Vamos con los filtros! Noche de mix en la consola del Pulpo Espadea. Chichi. ¡Esta! Ritmo de la chichi secundaria. Yo la conocí a Raquel. 14, 15 años. Era una gorda. 15 años. Pero, sí, más o menos. Okay. Momento de despedirlo así, con fiesta, con alegría, dale. Me miraste con ojos de gacela. Un mongo loco. Cuando fui a visitarte en 1600, me pusiste. bolsillo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. Qué grande esa frase, ¿eh? Qué grande. Lying to yourself and him to make me jealous. Put on such a neck when you're sleeping together. Bueno, muy bien, ahí vamos bajando, ¿no? Sí. Vamos terminando el programa, qué locura, ya pasaron las 3 horas, chicos. Ya se nos fue. Estamos pasadísimos. Sí, no sé. Pasadísimos. Ya, dentro de poco estamos hasta la 1 sin darnos cuenta. Bueno, llegó el final. Esperá que voy a sacar los filtros fiesteros que me puse. Tiene una locura. Esto, qué lindo que está en los filtros esto. Me encantan los filtros, quiero que sepan a la gente del otro lado. Si tienen todos muchos filtros, me los pueden mandar a Seba Masaidas y sus inadaptados, guión bajo, gracias. Ahí está. A aquel que nos esté escuchando, que me manden filtros ahí, así el miércoles que viene los usamos todos nuevamente. Bueno, llegamos al final, Mariano. Llegamos al final. Inadaptado Fest para el Diego. Para el Diego, exactamente. Para el Diego Armando. Feliz viaje para el Diego. Nosotros nos estamos reencontrando el próximo miércoles. Sí, el próximo miércoles, programa número 39. Como es de costumbre, buena semana, gente, y nos vemos el próximo miércoles. Bueno, gente, y a mí solamente me resta decirles que gracias por el cariño que nos brindan miércoles a miércoles. Y acuérdense que nuestro corazón y nuestra sonrisa es solamente para ustedes, y los esperamos el miércoles que viene con esto que es que ¡Inadaptado! Oh, ¿qué pasó? No salió. ¿En serio? ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Chau, gente. Hasta el miércoles que viene. Nos vemos. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. Me lo dijo un boludo. Me lo dijo un amigo. No te preocupes que mañana no existimos. Me lo dijo un boludo. Me lo dijo un amigo. Viví la vida y no te quedes deprimido. Y si a vos no te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar a sanar el corazón. Y si a vos no te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar a sanar el corazón. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Si es lo que hay. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. Y si a vos no te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar. No te preocupes, yo te voy a ayudar. Y si a vos no te fue muy bien, y si la vida te trató muy mal, no te preocupes, yo te voy a ayudar a sanar el corazón. ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Es lo que hay. Mires el árbol, siempre el bosque. Es lo que hay. Yo te voy a ayudar. Es lo que hay. Yo te voy a ayudar.